Bueno, muchachos, estamos aquí en la casa de Simons Lua, exactamente en Sao Pauli, Hamburg. Déjenme decirle pues que nos encontramos en una sala donde hay un futbolín. Hoy, en Cancha Vacía, estará con nosotros Luis Miguel Varela, desde Hamburgo, Alemania. Él es egresado de la Escuela de Comunicación Social de Univalle, caleño, del Guaval. Es decir, está todo preparado pues para la fiesta del Mundial. Desde una casa en Hamburgo nos hablará de cómo se vive el Mundial en Alemania. Antes que él comience a hablar en español, sería chévere escucharlo en alemán, pues, como para que me crean que no es que esté yo por allá en el Guaval escondido. Bueno, Simon, ich habe gehört, dass Deutschland feiert World Cup Farruk ist. Ist das richtig? Luis Miguel dice, he escuchado que Alemania se vuelve loca durante el Mundial. ¿Es cierto? Ja, das stimmt. Also sicherlich nicht alle, aber schon sehr viele. Und die Leute eigentlich so richtig verrückt seit 2006, als die Weltmeisterschaft in Deutschland war. Okay, perfecto. Básicamente, sí, la gente enloquece un poco. Una traducción corta y rápida. Simón dice que sí, que fue muy loco el 2006 cuando organizaron el Mundial. Was denkst du? Deutschland wird Weltmeister in diesem Jahr? Luis Miguel dice, ¿cree que Alemania saldrá campeón en este Mundial? Nein, ich glaube leider nicht. Warum nicht? Ich glaube, die Mannschaft ist nicht gut genug dieses Jahr. Es gibt viele Spieler, einige Spieler, die verletzt sind, einige Spieler, die nicht in Form sind. Simón dice, no porque los jugadores no están poniendo huevos. Okay. Terrible, muchachos. Sí, Simón, pues, que es hincha de Alemania, piensa que no va a quedar campeón este año Alemania. ¿Qué podemos pensar nosotros, pues, de Colombia? ¿Estás tú día en finales de la Weltmeisterschaft? Es bien Colombia, un Deutschland vor. Luis Miguel dice, ¿te imaginas una final Colombia-Alemania? Also, das wäre auf jeden Fall mein Traumfinale. Es ist nicht so wahrscheinlich, aber... Simón dice, sí, claro. Es wäre wunderbar. Bueno, lo que le acabo de preguntar más o menos, ya Simón también habla español, entonces básicamente ahora podemos seguir hablando en español. Básicamente lo que le pregunté pues fue que si él se podía imaginar una final entre Alemania y Colombia en Brasil 2014. Él dice que sí, que sí, se lo puede imaginar y que puede ser bastante emocionante. Egeta doch der Scharlatan. Egeta doch der Scharlatan. Der schmale Grat, habe ich gesagt am Anfang. Zwischen Clownerie und Kunst. 25 Meter vor dem Tor. Pero bueno, lo interesante es que en Colombia siempre, estos narradores, pues ahora en Colombia, siempre nos llenan la ilusión de que vamos a hacer una campaña increíble allá en Brasil. Nos ilusionan, ¿no? Hombre, estamos todo el tiempo con propagandas, pues, pero Colombia hace nada, clasificó después de 16 años, hay que tomarnos las cosas con calma. Es decir, aquí en Alemania creo que se la toman con calma. ¿O? Mucha calma y con poco... Digamos, con optimismo quizá, pero siempre están calmados y no están tan eufóricos, pues. Sobre todo los narradores, ¿no? Están criticando mucho al equipo, a veces demasiado, ¿no? Algún partido que juegan bien ya igual son más eufóricos, pero luego han... Egeta doch der Scharlatan. Der schmale Grat, habe ich gesagt am Anfang. Zwischen Clownerie und Kunst. 25 Meter vor dem... Vamos a ver qué pasa pues en este mundial. Vamos a ver qué seguimos charlando próximamente en este programa que se llama Cancha Vacía. ¿Cómo traduciríamos cancha vacía en alemán? Leeres Feld. Leeres, leer. Ajá. Feld, Field, ¿no? Ok. Leeres Feld. Bueno, muchachos, ya saben pues qué cancha vacía es. Leeres Feld. Leeres Feld. No, no, no. Bueno, ahí pues.